tradicionales. Esa es auténtica, auténtica. Vos sos un grasa y ya te quiere igual. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Muy pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Vecinos, vecinas de La Boca, bienvenidos a una nueva emisión de Romper el Cerco por aquí por la 100.9, la FM Riachuelo, la radio de tu barrio. ¿Cómo anda Talita Garcigalupo? No lo estoy escuchando a Sandra. Yo tampoco me estoy escuchando. Ahora sí. ¿Cómo ahora dice sí que le va a Tanita Garcigalupo? Muy bien, ¿y usted cómo anda, señora ¿qué tenemos, señora Pulpo Espinoza? Hoy allá operando y en streaming? Sí, lo tenemos a él, el único, no, el inigualable. Y también nos saca foto. Hace de todo el pibe. Ojo con la foto de Jota porque después nos queremos matar. No, yo hay una foto donde parezco un capibara. Ah, bueno, pero a mí me sacó una foto hermosa del día de la Pachamama. Muchas gracias, Jota. La verdad que me encantó. Me encantó la foto. Bueno, buenísimo. Hoy. Tiraron las pipsas. Ya empezó. Hoy le pido un favor. Con las ganas que te quedaste de que yo diga pipsas. Hoy vamos a tener un programa especial porque están esperando aquí al lado del estudio de aquí de la FM Riachuelo papás y mamás del hospital, de pacientes del hospital Garrahan. Para contar un poquito la situación del hospital, algo que ya nuestra audiencia viene conociendo, porque venimos con el tema del Garrahan, ya desde prácticamente que empezó, venimos hablando con la compañera Verónica Pietro Pablo, que ella es administrativa, es delegada de ATE y también integrante del equipo de insalubridad del hospital, pero bueno, se nos dio la posibilidad de convocar a padres de pacientes para ver si es una manera para ver si la gente termina entendiendo qué es lo que pasa con el desfinanciamiento que está realizando el gobierno nacional del hospital Garrahan, y es un desfinanciamiento que no solo perjudica al hospital, sino que perjudica a todos sus empleados y a todos sus pacientes y lo que ello trae aparejado. Así que en un ratito nomás vamos a estar presentando a... El papá todavía no había llegado las mamás, y bueno, ahora enseguidita van a entrar al piso. Pero como siempre decimos, al principio del programa vamos a empezar a vendernos un poquito. A vender nuestra producción. Exactamente, muy bien. Porque si no, Sandra, se nos suena mal que nos estamos vendiendo nosotros, y no, la verdad que la altura es medio difícil. No, y aparte bueno. Aparte quién no ha pagado mango. Sí, bueno, pero igual, nosotros no nos vendemos de ninguna manera. Yo soy capibara, ando por todos lados. Exacto, la capibara Sandrita. Bueno, tenemos para ofrecerte, como productivo de la FM Riachuelo, que realices tu programa aquí en nuestra radio. Hay espacio en la grilla, pero yo que les recomiendo que se vayan apurando, porque se está llenando la grilla, vamos todavía. Así que bueno, si querés participar, te comunicás al 11-22-68-6519, repito, 11-22-68-6519, o por Instagram, al Instagram Riachuelo Producciones, y ahí dejás un mensajito y a la brevedad nosotros nos ponemos en contacto con vos para arreglar. También te ofrecemos, hacemos avisos publicitarios para pasar aquí en la radio, algún spot que vos necesites para convocar alguna actividad. Y tenemos al mejor fotógrafo del barrio de La Boca y alrededores. Exactamente, ese fotógrafo que pinta el alma del barrio. Se saca flaquita, sin una arruga. No, por eso no, sino porque es un capo como lo que dije recién, cómo pinta el sentimiento del barrio. Eso es muy importante. Estudió en una de las mejores escuelas de fotografía, creo que la única, acá en Pedro de Mendoza, sí. Que la escuela Quinquela, ahí es donde todavía, no sé si ya está todavía la carrerita de fotografía de con fotografía. Muy buenos profesores. Sí, la verdad que es algo que es pocos. Lo para quisieron los que sacar, necesiten. ¿Te acordás hace dos años? Sí, sí. Es algo que es una carrera dentro de todo corta, porque son 3 años, si mal no recuerdo, y que tiene una buena salida laboral, porque bueno, te recibís de fotógrafo. Así que eso después puede servir para lo que necesites, para freelance, diarios, revistas, y bueno. Y también te ofrecemos, aparte de fotos y videos, te ofrecemos amenizar tu evento, ¿no? Claro, le podemos poner guirnaldas, lucecitas. ¿Guirnaldas también? Sí, yo le pongo guirnaldas. Bueno. Adorno tu fiesta como vos quieras. Perfecto. A precios populares. A precios populares. También tenemos. Charlable, como quien claro, dice. Claro. Después también te ofrecemos parlantes, micrófonos, equipo de sonido, equipo de audio. Si querés, para una fiesta de 15, un cumpleaños, un bautismo, un divorcio. Hola, Nandi. ¿Cómo te va? Ahí está, vino el compañero. ¿Querés Nandi, venir un ratito? Estás invitado. Hip hop de las luchas populares. A chusmear, a molestar. Me debe estar buscando. A ver qué estamos haciendo, sí. A ver si estamos ocupadas, si no nos enchufo otra tarea enseguida. Bueno, te amenizamos el festejo, te ponemos un DJ que te pasa música toda la noche. O DJ-queta. Como dijimos el otro día. Así que bueno, para todo eso te comunicas al 11-22-68-6519 o a nuestro Instagram, Riachuelo Producciones. Bueno, volviendo al programa, nos estás escuchando por el 100.9 de tu dial, sino también nos podés escuchar a través de www.fmriachuelo.com, que en nuestra página, ahí en la parte de arriba, en el encabezado de la página, hay una radio, cliqueás ahí y nos escuchás vía internet. También nos podés escuchar en Radio Cut, que sale con un poquito de delay, pero sirve. Después tenemos redes, Twitter, Facebook e Instagram como @FMRiachuelo. Y tenemos, ¿qué más? Los youtubers. El YouTube. Yo tuve un canal. Ahí estamos. Estamos saliendo. Hoy está él. Bien, estamos saliendo bien. Muy bien. Me hace así con el dedito. Quédate ahí, ponele me gusta. Dale, copate, vecino, vecina y claro. Alrededor. Entren ahí a YouTube y manden mandanos mensajitos, nosotros lo leemos y después leemos. Te contestamos. Te invitamos para que vengas a tomar unos matienzos con nosotros. Totalmente. Esta es otra clase de streaming, ¿viste? Claro, más vale, más vale. Claro. Bueno, acá hecha, no tenés que sacar turno por el online, nada para venir a las tribunas, nada. Nada. Acá hechas todas las presentaciones. Ahora vamos a un temita musical y enseguida nos metemos de lleno con el tema principal del día de hoy, la situación del Garrahan. Se te puede enfermar el corazón. apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Apagá la tele, prendé la radio. Bueno, Tanita, estoy enojada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque no me quiere sacar en streaming. ¿Cómo no te quiere sacar en me streaming? Quiere... Ah, salí. No, pensé que me quería recortar. No, ¿cómo te va a recortar a vos? No es tan malo, JR. Bueno, sí. Bueno, continuamos. Como verán, tenemos mesa llena. Nos están acompañando Lola, Joana y María. ¿Dije bien? Sí, perfecto. Lola, ellas... Joana y María. No, Lola, Joana y María. Ahí está. Ellas son mamás de pacientes del Hospital Garrahan. Les contamos al principio, venimos trabajando el tema del Hospital Garrahan casi desde el inicio. Cada una vez por semana o cada 15 días hablamos con la compañera Verónica Pietro Pablo, que ella es administrativa de ahí del Hospital Garrahan, y nos viene contando la situación de los trabajadores del Hospital Garrahan. Pero me parece que para concientizar un poquito más y para ver si de alguna manera le puede entrar a la gente lo que realmente está pasando, hay que contar también lo que padecen los pacientes del Garrahan, todo producto de este desfinanciamiento que está haciendo el gobierno nacional. Así que bueno, lo principal es que ustedes nos cuenten cuál es la situación que viven día a día en el Hospital Garrahan. ¿Las tres son mamás de pacientes? Sí. ¿Sí? Ella es un paciente que ya no está. Ajá, perfecto. Bueno, empiecen a contarnos. ¿Quién quiere arrancar? Hola, mi nombre es Joana. Soy mamá de Bruno. Él tiene 4 años. Él nació en una clínica privada por su obra social y a los 4 meses le detectan neurofibromatosis tipo 1. Es una enfermedad que genera tumores en diferentes partes del cuerpo. Desde ese momento íbamos 2 o 3 veces por semana porque su enfermedad requiere de atención en muchísimas especialidades diferentes: neurología, traumatología, dermatoftalmología y muchas más. Okay. Al año de vida tiene 4 ACVs isquémicos. No sabíamos si iba a caminar, si iba a hablar, si iba a valerse por sus propios medios. Y le hacen resonancias, gracias a Dios no tuvo secuelas, y le hacen resonancias una vez al año. En la tercera, vamos a tomar mate a lo de mi hermano, porque nos quedaba de paso de la clínica a mi casa. Y mi hermano me pregunta, ¿me mostrás una resonancia de cerebro? Para ver cómo es, curiosidad. Claro. Mientras le estoy mostrando la resonancia, me desayuno que había algo grande de un lado y chiquito del otro. Digo, algo no está bien abajo de los ojos. Claro. Como era abajo de los ojos, supuse que era oftalmológico. Lo llevo al neurooftalmólogo y ahí me entero que tiene un glioma en el nervio óptico, que es esperable por su enfermedad. Le pregunto a ese neurooftalmólogo qué tratamientos hay. Claro. 2024, ¿qué tratamientos? Tiene que haber tratamientos. Me pregunta si soy creyente. Y me dice que no hay nada que hacer, que solamente esperar que ese glioma, ese tumor, no creciera. El glioma es un tumor... Un tumor benigno. Benigno. Pero que está situado en el nervio óptico. Si se extirpa, pierde la vista. Claro. Entonces... Y si crece, no se, también lo afecta. Y si crece, puede afectar tanto a la vista como a la hipófisis, que está debajo de ese tumor, que genera todas las hormonas del cuerpo... y puede presionar el cerebro porque está delante del cerebro. O sea, que puede, podía expulsar el ojo para afuera, empujar el cerebro para adentro y dañar la hipófisis para abajo. O sea, era por donde lo mires, era un desastre. Exacto. Me voy a la Asociación de Neurofibromatosis de Argentina, que está ubicada en el Hospital de Clínicas, y el mismo día que voy al... consigo el turno, porque no era fácil. El mismo día que voy al Hospital de Clínicas, me mandan al Hospital Garrahan. Y en el Hospital Garrahan voy con todos los estudios desde que nació, con toda la historia clínica, y me dicen que tiene un glioma, me vuelven a confirmar que tiene un glioma en el nervio óptico, pero que sí había tratamiento. Ah, mira vos. Que había cuatro. Ah, qué bárbaro, ¿no? Qué desinformado estaba el otro, el neurólogo. Exacto. El neurooftalmólogo. El neurooftalmólogo. Qué buenos profesionales que tenemos en el Garrahan. Y en el Hospital de Clínicas también, ¿no? Que advierten y saben lo que hacer. Y no solo es neurooftalmólogo, sino que es docente. Tiene este neurooftalmólogo de la clínica privada, tiene residentes en esa clínica. Claro. O sea, le está enseñando mal a sus alumnos. Exacto. Bueno, Bruno, a partir de ahí, es paciente del Hospital Garrahan, con todo lo que eso conlleva, es un paciente oncológico, y a partir de ahí entramos en esta familia hermosa que es el hospital. Claro. Desde el que nos recibe, que es el de seguridad, los administrativos, los técnicos, el de mantenimiento, los médicos, los enfermeros, el extraccionista que le hace la curita con una carita o con un dibujito para que no llorando llore. Te diga, claro. Dame mi curita. Claro, o sea, llorando claro. Porque lo pincharon, te claro. Pide su curita y elige obvio. Su dibujito. Sí. 4 años tiene Bruno. Claro. Y la verdad que cuando empecé a ver la destrucción desde adentro, empezamos a notar que faltaba medicamentos. No, a ver, mi hijo es un privilegiado, repito, tiene obra social y una obra social que hasta ahora viene cumpliendo. Sí. No está pasando en todas las obras sociales eso. Exacto. Tampoco. Entonces empezamos a ver nenes que les faltaba la medicación oncológica. Nenes que se están yendo, y hablamos de yendo con se están muriendo, claro. Por el retraso de la recepción de esa medicación oncológica. En el hospital hay un banco de medicamentos que ya no da abasto porque hay un montón de niños que no reciben su medicación. Entonces ya... solamente se depende de niños que les sobre esa medicación. Claro, para poder pasar. Para podérselas pasar, o niños que ya no la utilicen porque claro, pasó porque lo peor. Y que esa mamá, o sea, yo me pongo en el lugar de esa mamá y me desespero. Sí. Pienso qué pasaría si ese nene que le falta esa medicación es mi hijo. Es tu hijo. Me muero. Entonces ahí arrancamos. Perdón, esa medicación que falta, ¿no? Sí. La tendría que proveer el Estado Nacional. Sí, exactamente. O, en su defecto, Ciudad. Porque Ciudad también tiene un porcentaje. Exacto. De, sí. Que paga un 20%. Lo que era el Instituto Nacional del Cáncer se encargaba de eso. Claro. Y con esa problemática empezamos a sentirnos, todas obviamente sueltitas individualmente, empezamos a sentirnos impotentes. Claro. Porque decimos, ¿cómo ayudamos? Desde nuestro lado, nosotras amamos nuestro hospital, lo tomamos como propio, porque no solamente atienden al niño, atienden a la madre. Yo lo conté un par de veces en otras notas. Yo dormí por primera vez sin pesadillas en su primera internación. Porque lo soñé muerto de todas las maneras posibles que uno se puede imaginar. Claro. Yo recién empezaba el tratamiento y me lo imaginé muerto de todas las maneras que podían pasar. Era dormir, cerrar los ojos y no querer cerrarlos para que no volver a ver eso. Claro. Y la verdad, el día que lo internaron por primera vez, aunque estábamos re asustados porque estaba internado por neutropenia febril, yo descansé. Y me despertaba cuando venía algún enfermero y el enfermero me decía, mamita, tranquila, vos descansá que nosotros seguimos. Y ellos, mientras yo dormía, le tomaban la fiebre, le tomaban el pulso, la presión... El médico venía, lo revisaba, le tocaba, le tomaba la temperatura y nosotras dormimos. Claro. Y eso le pasó, creo que a muchísimas madres. Que no fue la única. Y cuando hablo, mamás... Perdón, yo ya empecé. A esta edad estoy vieja, les estaba contando a las chicas fuera del aire. Soy paciente oncológica, también lo he sufrido. Entonces estas cosas es como que... Yo decía, va a ser un programa muy duro. Sí, para... Dijimos. Para mí va a ser bastante duro. Yo, por ahí, si bien... Yo, mis lágrimas, obvio, no... Ser madre es madre, ¿no? Y uno haría cualquier cosa por un hijo, hasta prender fuego a la Casa Rosada. Sí, pero en este caso, como venimos hablando con el tema del Garrahan, nosotros siempre decíamos qué poca empatía y qué estado tan frío, ¿no? No pensar, decíamos, ¿no? Desde el camillero, desde la cocinera, y de los niños, ¿no? No tener empatía con los niños, y de que le haga faltar la medicación y todas estas cosas de este gobierno, perdón la palabra, este gobierno de mierda que tenemos. Uh-huh. Que está sacando no solamente las cosas de los hospitales en tema salud, sino también en la educación y en todo lo que venimos hablando durante todo este tiempo. Pero bueno, hay una muy buena organización. Se fue dando muy naturalmente. Me empecé a preocupar en la marcha del Ni Una Menos, el 4 de junio, que notamos que... al menos con una amiga mía que me acompañó, notamos y me dice, pero acá los padres están todos sueltos. ¿Sabes? Tienes razón. Claro. Y si hay una represión, no estamos para ser lastimados. Claro. Porque es una realidad. Nosotros cuidamos a nuestros hijos. Exacto. Mi hijo continúa siendo paciente. O sea, continúa haciendo quimioterapia. Es necesario que vos estés entera. A mí me necesita firme mi hijo. Claro. Entonces dijimos, bueno. Ahí es cuando a ella el sábado siguiente la conozco, María de los Ángeles, nuestra inspiración. Ella nos sacó fuerzas y nos hizo dar cuenta de que si ella, que perdió a su hijo y perdió el ser más preciado que tiene, está defendiendo al hospital como nadie, ¿cómo nosotras no podemos, hacer nada? Algo tenemos que hacer. Exacto. De ahí surgió de armar un grupo de WhatsApp, volantear el QR en el hospital. Cada vez que tenemos el turno, ¿no? Porque tampoco es que vamos al hospital cuando nos toca ir, vamos y volanteamos. Ahí empezamos a notar que había muchas mamás como nosotras que decimos algo tenemos que hacer. Uh-huh. Y empezamos a hablar en privado, o nos empezamos a encontrar como con Lola, nos empezamos a encontrar en los abrazos al hospital, y empezó de a poquito a hacerse una organización. Hicimos un Instagram. Al principio éramos dos, una mamá manejaba el Instagram, yo no sé hacer publicaciones en Instagram, no tengo idea cómo se maneja eso, pero soy cara dura, entonces ella publicaba, yo me mandaba. Claro, apoyando. Y empezamos a hablar en privado, y empezamos a hablar nosotras en los abrazos, y empezamos a sumarnos, y che, mirá, yo sé hacer esto, puedo ayudarte de esta manera, te puedo ayudar a editar con Canva, podemos hacer esto. Y ahí se empezaron a sumar mamás, y se están empezando a sumar. Al principio éramos de Buenos Aires, después se sumó una mamá de Mar del Plata, una de Chascomús, una de Entre Ríos, empezó Chaco, Córdoba, Chubut, hasta a la antenoche Río Negro, y de a poquito vamos haciéndolo federal. Y las mamás van teniendo la misma línea que nosotros, que el único objetivo que es defender el hospital. Sí, sí. Exacto. O sea, más allá de una bandera política, no importa quién votaron, no nos importa nada de eso. Vale. No nos importa quiénes estén enfrente. Nosotras defendemos al hospital y, en consecuencia, a nuestros hijos. Porque cada nene del hospital es un poco hijo nuestro. Nosotras, yo siempre lo digo, cada campanita que se toca... A nosotros se nos llena el pecho del corazón. Claro, cuando terminan los tratamientos. Qué lindo que ese nene se va a ir de acá. Y yo siempre les digo, cada vez que los veo, les digo, no te quiero ver más acá. Claro. ¿Entendés? O sea, no es que no lo quiero ver más. No te quiero ver más en el CAIPO, no te quiero ver más en oncología. No quiero que tomes más una medicación oncológica. Cada nene que parte es un poquito nuestro. Lloramos a la par de esos padres. Entonces... Y eso se multiplica en todo el hospital. O sea, a mí me toca hablar desde oncología, pero eso toca en todo el hospital. Claro. Mamá que no es de oncología, pero Lolita que no es de oncología, pero pasamos las mismas cosas. En el hospital no hay un resfrío. No tenés una bronquiolitis. O sea, cuando me dice, ¿te vieron alguna vez los neumonólogos? No, no quiero y no quiero que me vean nunca. El mío no pasó nunca por neumonología. Creo que es la única especialidad que no tocó. Claro. Entonces, pero hay nenes que tienen no sé, acá no hay una, no hay una neumonía, acá hay una hipertensión pulmonar. O sea, acá hay enfermedades graves de vida o muerte que en otro lado no se pueden tratar. Mamás que tienen OS de 410, que pagan millones de pesos por la prepaga. Médicas. Y que atienden a sus hijos en el hospital Garrahan. O sea, que acá va más allá del poder económico que tengamos cualquiera de nosotros. El Garrahan no te pregunta de dónde venís. El Garrahan viene, te cura y te saca adelante. Claro. Sí. Es eso. Eso es importante. Eso es muy importante. Y me parece que hay mucha gente que no es consciente de eso. Que no. Bueno, como decís vos, tiene una obra social que paga millonadas y se piensa que la obra social le va a resolver. O como siempre decíamos, antes de que empezara toda esta situación del Garrahan, que hablábamos del desfinanciamiento de los hospitales. Igualmente de los médicos. Vamos a hablar en términos concretos, ¿no? Los médicos estos que te cobran fortuna la consulta, ¿dónde se creen que se capacitan? Claro. No aprenden de un repollo, aprenden del Hospital Garrahan. Claro. O sea, el prestigio que tiene el Hospital Garrahan no lo tiene otro hospital en el país. Y todos esos médicos que hoy son celebridades médicas se capacitaron en el Hospital Garrahan. Tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Uh-huh. O sea, los residentes se capacitan acá y se van a sus provincias a dar su servicio. Eso está bueno. En las provincias. Claro, sí. Claro, eso está muy bueno. El otro día hablábamos con un papá, José Luis, su nena tiene una traqueotomía. No recuerdo bien la patología que tiene la nena, son tantas que la verdad que se me mezclan. El nene tiene una traqueotomía. Entonces el papá contó que antes venían de Entre Ríos al Garrahan al mantenimiento de esa traqueotomía. Para limpiarla y todo. Exacto. Pero un residente terminó su residencia y se fue a Rosario. Entonces, por cercanía, ya buenísimo. No tiene que venir hasta el Garrahan a mantener esa traqueotomía. Se va a Rosario y ese médico, capacitado en el Garrahan. Es que no tiene. O sea que el Garrahan está un poquito en todos lados. Sí. Claro. La presencia del hospital está en todos lados. También tenemos el caso de Chubut, que dicen que no hay un neurólogo infantil en Chubut. No hay especialidades pediátricas en las provincias. Claro. Pero bueno, el Garrahan está un poquito en todos lados. Uh-huh. Y si se rompe el Garrahan, no se rompe solo el sistema público, ¿no? Se rompe el sistema privado, porque ¿de dónde van a salir esos médicos que van a atender a esas clínicas? No, vamos a tener médicos que van a ser alumnos de este neurooftalmólogo. Claro, que no saben que hay tratamiento posible. Que no sabe que hay cuatro, no uno. Cuatro. No, porque uno, bueno, se te puede pasar un tratamiento, por ahí es reciente o algo y es un negado, no se actualiza, pero cuatro, no uno, cuatro. Ya eso es más difícil de obviar. Sí, sí, no, además que no vieron durante tres resonancias, durante tres años, no vieron que el glioma estaba creciendo desde la primera. Claro. El tumor ya estaba al año. No, o no me lo informaron o no lo vieron. Claro, bueno, son dos opciones. Yo no acudieron a la ley de salud que dice que tenemos derecho a saber, los padres y los pacientes tenemos derecho a saber de nuestras patologías. Tienen los genes derecho a saber y estar o no verlo. Claro. O no lo vieron. No lo vio el médico especialista en imágenes que hizo la resonancia, porque la resonancia se hizo en la misma clínica, o no lo vio el neurólogo que supuestamente era una eminencia médica. Entonces sí, es raro. ¿Sabes lo que haría yo, no, con el médico? No me lo quiero cruzar. No me voy lo le digo, cruzar. Hola señor, ¿cómo le va? Piña en la boca. No me lo quiero cruzar. Ya te lo vas a cruzar. No quiero cruzármelo. No vale la pena. No vale la pena. Yo te no, vale la pena. No vale la pena. Mis esfuerzos los necesito para defender al hospital y mi hijo. Exacto, exacto. Bueno, Lola, contanos. Bueno, yo soy Lola, soy mamá de Adriana, ella es paciente de neurología, ella es paciente externa. Igual, a mí me derivaron de la Elizalde, porque mi nena estaba en una etapa de, bueno, ella fue diagnosticada con síndrome de Weiss a los 3 meses, ella tiene epilepsia refractaria, que sufre de convulsiones constantemente, tiene un retraso madurativo. Me derivan al hospital porque ya no había medicación para contener las convulsiones. Me derivan para una posible cirugía cerebral. Uh-huh. Así es que, bueno, me voy al Garrahan. Me hicieron los estudios y todo eso. Y pasa que vino lo del COVID. Así es que se tuvo que suspender todo, se tuvo que alargar todo. Y en el transcurso, el 2021 más o menos, ella tiene un accidente. Se me cae de una altura de 3 metros más o menos, para abajo. Oh. Ella no perdió más bien la conciencia, estuvo todo el tiempo consciente. E incluso estuvo hablando y todo eso, sí, estaba, se puso a llorar en el momento. La llevó al Garrahan, entramos a urgencias, la revisan, la chequean, y cuando resulta que ella no pierde el conocimiento, está todo bien, los doctores la revisan, ven que no tiene ninguna fractura, no tienen nada malo a la vista. Me dicen, mamá, bueno, se queda en observación. Claro. Por la tarde le hacemos una tomografía. Bueno, y resulta que yo me voy a hacer unos papeleos para la internación. Vuelvo y ella empieza a vomitar. Empieza a vomitar medio verde, medio amarillo. Y le digo al médico que estaba ahí, que después me enteró de que era residente, no está bien. Doctor, mi nena no está bien. Y dice, bueno, mamá, entonces, ¿querés que le adelantemos la tomografía? Por favor, doctor, le dijo, si es posible, sí. Bueno, y la llevan a hacerse la tomografía con protocolo de COVID y todo eso, ya la van a... Bueno, fuimos, volvimos, el doctor se sienta y revisa la computadora, se fija, y yo, justo de curiosa, me pongo detrás del doctor. Y cuando veo que habían rastros negros como venitas en el cerebro, cuando el doctor se para, se da vuelta y ve que me mira a mí, para y sale volando. Inmediatamente vuelven un montón de doctores y se sientan y observan y dicen sí, sí. Y justo el médico que me hizo me entrega un papel, una hoja, me dice, viene el otro médico y me dice, mamá, me tenés que firmar esto ya, ahora, mientras me está haciendo que la tenemos que intervenir ahora. Ya, no te creo, cae yo la ficha de operación. Directamente, la tenemos que intervenir ahora ya. Y en ese momento lo único que me puse a pensar era, se le va a morir mi hija, el papá me mata. Me mata a mí. Y bueno, firmo en ese momento y la sacan volando. De volada se la sacaron. Creo que no tardaron ni 5 segundos en alistarla, en taparla y todo eso, la que mujer. La sacan de volada. Uh-huh. Se entran a quirófano y bueno, después pregunta y me dice, no, por lo menos va a tardar como unas 4, si no es grave, pero si es grave va a tardar por lo menos unas 6 horas. Bueno, hasta ahí no te dijeron qué era lo que pasaba. No, nada, porque se me hace que no le dio tiempo al doctor, no tuvo no sé qué, pero la cosa es que me dijo, me tenés que firmar ya, y el doctor desapareció. Uh-huh. Fueron a salvar a Adriana. Y se desapareció, mi nena voló detrás de ellos, así es que se fueron, volaron. Uh-huh. Yo estuve afuera, no pude entrar porque no me habían hecho el test del COVID aún y todo eso, así es que estuve esperando afuera, mi desesperación, doctor que entraba, doctor que salía, persona que entraba, persona que salía, mi nena está ahí adentro, no, mamá, tranquila, tené paciencia, está en buenas manos, tené paciencia. Bueno, pasaban 4 horas y media, 5, se ve que no era tan fácil, era un poco medio complicado, yo afuera desesperada, no sabía qué hacer, estaba ahí con los nervios de punta. Y después sale el doctor y me dice, mamá, ¿está todo bien? Mil perdones, disculpa, nos tuvimos que movilizar de urgencia. Ella tenía un derrame cerebral, hemorragia cerebral, Así es que la tuvimos que intervenir en ese momento. Pero ahora salió bien. Le salvaron la vida y pidieron perdón. Claro. No pasa eso en otro lado. No. Eso es lo que le estás por decir. No, pero me dice, mira, ahora la estamos, la subieron a, siempre se me va el nombre de... ¿A terapia? A terapia. Terapia intensiva. Intensiva, claro. Ella estuvo ahí y vámonos, mamá. Hasta mientras me hicieron ya el hisopado y todo eso. Claro. Así es que entré y la veo mi nena toda entubada, toda dormida. Dios mío, me quise morir. Claro. En ese momento, pensar que hasta horas antes aún la tenía ahí hablando y... Pero ella, la verdad es que no perdió en ningún momento la conciencia. Estuvo hablándoles, normal, ¿te duele acá? No, ¿te duele acá? No. Incluso hasta se les rió y todo eso, pero... ¿Cuántos años tiene Adriana? En ese entonces tenía... ahora tiene 11. Tengo... ¿En qué año fue? 5 o 6 años, más o menos, el 2001. Ah, bueno. 2021. 2021, perdón. Está bien. Está bien. Ahora ya ella tiene 11 años. Claro. Así que... 6, 7 años tendría. Hace 4 años atrás. ¿Cómo se adelantó a hacerle la, lo que le iba a hacer al día anterior, no? Porque anterior, claro. La tomografía. La tomografía tenía que ser. Vos le pediste que te la hagan y ellos sí se la hicieron. ¿Sabés qué es lo que tiene el Garrahan, que no tiene hospital? Inmediato me lo hicieron. Que no tiene un solo profesional en el área. Entonces vos tenés el residente que tiene toda la energía, que recién arranca, que quiere saber, que está, que es una esponja. Tenés el de intermedio, que es el médico de planta que recién arranca, y tenés el médico viejo que está hace 1000 años, que mira así, ya te detecta cualquier cosa. Entonces vos tenés todo el abanico y es algo que te da una tranquilidad. Y aparte tenés un abanico de médicos que se comunican entre ellos, que es muy importante. Eso sí es importante. Totalmente. Porque ponen para tomar una decisión, al paciente en su conjunto. Están entre ellos preguntándose constantemente para no cometer esos errores. Mirá que la paciente tiene estos síntomas, está tal cosa, o le duele esto, o la radiografía, o el análisis salió de esta manera. Claro. ¿Viste? No se la mandan ellos solos, sino que van preguntando, ¿a ti te parece que está bien esto? ¿O cómo podemos hacer? Totalmente. ¿O esto está así? ¿Ves? Para que no haya ese error. Claro, ¿no? Exactamente. Es una vida. Ellos lo tienen bien en claro eso, que es una vida la que... está en sus manos. Tienen en claro que es una vida la que tienen que cuidar y que ellos son humanos y se pueden equivocar. Obvio. Entonces, totalmente. Por eso es fundamental el tema. Y aceptan cuando se equivocan. Claro. Exactamente. Lo aceptan. Exactamente. No tienen drama en decir, perdón, mamá, tenés razón, me equivoqué, porque muchas veces. Una conoce a sus hijos y sabe. Exacto. Y aparte nos convertimos un poco en especialistas de la enfermedad de nuestros hijos. Sí, o sea, sí, y ellos ven tantos pacientes que por ahí se les puede pasar. Claro. Y muchas nos convertimos en obsesivas y especialistas de la enfermedad. ¿Viste? Claro. Esto está pasando, esto no. Claro. Y por ahí ellos no lo notan y nosotras sí. Exacto. Somos medio detectoras. Sí. Exacto. Sí. ¿Y hoy cómo está? Bueno, ella sigue aún con las convulsiones, pero ya controladas. Ella, debido al accidente que tuvo, no pudo volver a ser intervenida quirúrgicamente, o la operación no la pueden realizar, así es que entró a... En ese entonces estaban haciendo pruebas con el cannabis en el Garrahan, en niños. Sí. Estaban haciendo pruebas, así es que mi nena ingresó a ese círculo, ¿sí? Perfecto. Así es que ella está contenida mediante el cannabis, sí, ahora no tiene tantas como la tenía antes, porque era un montón. Ya estaba con el ojito golpeado, la ceja partida, el labio partido. Hubo una en que se me cayó en el borde de la ducha, se sacó el diente. Claro, porque el tema de la convulsión es terrible, te agarra en el momento y ¡plum! El momento menos esperado es un de repente, un ruido fuerte, un susto, un bocinazo. Nosotras con mi nena le decimos, bueno, cuando el colectivo suena el escape, le decimos, bueno, el el colectivo se tiró pedo, decimos, ¿no? Claro. Cuando el colectivo claro, se tira para pedo. No, para que no se asuste. Sí, y se tira pedo ahí, pero a ella le afecta. Claro. Un bocinazo de alguien que está apurado. Sí, bueno, o gritos o lo que sea, la descoloca. Se me cae. Uh-huh. Cualquier momento se me cae, se me va al piso, ya está con el ojo, la cabeza en el piso, el raspón de la carita. Por eso ahora le manejo más con casco. Es en cualquier momento. Y esto, bueno, lo de mi nena no tiene cura. Y hay momentos en que se le empeora y todo eso va contrayéndosele hasta los nervios. ¿Cómo no defender, no? Se le va contrayendo los nervios, se le va. Hay momentos en que está en sus bajas y no puede caminar. No resiste el peso o los piecitos ya no resisten y se va medio dobladita, medio curviada. Bueno, a veces estoy así, a veces la miro y digo, no sé cuánto daño voy a vivir. Yo la verdad quisiera vivir toda la vida por ella, porque ella es totalmente dependiente. Claro. Totalmente dependiente, ella no puede estar en ningún momento sola. Pero te sentís acompañada por el hospital y por los médicos que la atienden. Y sí, no, están siempre, ellos están ahí llamándome con la medicación. Bueno, mamá, tenemos tal día teleconsulta o ¿cómo se llama cuando teleconferencia? Te llaman, claro, un Zoom, hacen un Zoom o una videollamada o una llamada por teléfono, me dice mamá, ¿qué tal? ¿Cómo le fue con la medicación? Claro. ¿Le van aumentando? Porque van aumentando la dosis según ella va creciendo. Claro. O le van cambiando, o le van aumentando, o me van aumentando otra medicación, le van bajando otra medicación, y constantemente va con eso. Constantemente ellos estamos en con los laboratorios, la encefalograma, electroencefalograma, y todos esos estudios. Todos los estudios. Yo la verdad que soy mala con los nombres, pero sí sé cómo tengo que hacerlo y todo, pero claro. No soy mala con los nombres, lo único que sé es laboratorio, EEG, el electroencefalograma. Eso. Ando muy malas, pero bueno, ahí andábamos. Pero sos de fierro, Lolita. Y bueno, me vi también en una de esas, yo me había enterado más antes que sí, el Garrahan estaba asistiendo a las marchas, pero me enteraba una vez que pasaba las marchas. Claro. Así que en una de esas ya vi una publicación de que tal fecha vamos, el Garrahan marcha a tal lado. Bueno, ahí sí me voy. No me lo pierdo, lo agendé, me fui, creo que fui una de las primeras mamás que acompañó al Garrahan, pero estaba yo sola. Estaba yo sola, sí vi que un par de papás más estaban, pero después no sé dónde estábamos, estaban sueltos. Claro. Andábamos qué por van. Ahí vos sos de capital también. Sí. Vos sos de Ituzaingó. De Ituzaingó, vos sos de capital. De capital. Perfecto. O sea que bueno, así tener la cercanía que está buena eso también. Sí. Así es que yo me iba, acompañaba al hospital, me iba con mi cartel ahí, con la, incluso hasta con la foto de mi nena, para que todos vean que realmente ellos le salvaron la vida a mi nena. Y no solamente en esa ocasión, son en dos o tres ocasiones más, porque ella también contrajo dengue, en la cual las plaquetas se le estaban desapareciendo. Porque ella toma de anticonvulsivo ácido valproico. Creo que el ácido valproico o el... ¿Levetiracetam, no es? No, el ácido valproico es lo que les hace bajar... Le baja las plaquetas. Le baja las plaquetas. Así es que le tuvieron que... Que suspender esa medicación, suspender. Recuperarla del dengue para después empezar de nuevo el tratamiento. Sí. Es una lucha constante. Empezó a sangrar ya al lavarse los dientecitos, empezó a sangrar y ya no se le paraba la hemorragia. Claro. Imagínese si hubiera tenido una lastimadura por dentro, claro, o algo. Exacto. Era y con los antecedentes que tenía. Terrible, así es que más con lo que estaba tomando, bueno, era de nuevo otra salvada más. Claro. Después en otra ocasión que, pero no sé en cómo, yo lo tenía la medicación arriba, arriba, arriba del ropero, en una cajita, lo tengo ahí encima, justo para que ella no alcance. Y esas veces tenía sus... Era antes del accidente ese. Uh-huh. La cosa es que la señorita se vio la manera, se subió, se trepó. Toda, como todo niño, suicida en potencia. Claro. Agarró la caja, bajó y se comió todas las pastillas. Y mirá, ¡ay, no! Y mira que las pastillas son picantes, son amargas, son feas las pastillas. Claro. Pero ellos se preparan. Pero ella se comió casi todas, unas dos o tres tiras de 10. Dios mío, nosotras vimos y tuvimos que volar de nuevo. Dios, le llegamos y le hicieron un lavado. Claro, un lavado de estómago y todo eso. ¿Quién no pasó por eso? Estuvo internada ahí un día, dos días para ver cómo iba. Pero no, todo bien, más bien, todo bien, pero me hizo cada cosa y digo... Por eso es que, la verdad, estuvieron ahí. Nos tienen al trote nuestros hijos. Y estuvieron ahí. Los doctores siempre estuvieron ahí. Siempre están ahí. En la operación de mi nena, había un momento en que no daba más. Salí al pasillo, me puse a llorar. Estuve llorando de verla hacia mi nena. No había, necesitaba en ese momento que alguien me abrazara. Necesitaba un abrazo. Es como si me hubiera leído la mente la señora de la limpieza, no me olvido, vino y me abrazó. Me abrazó. Mamá. Eso es el garra. Claro. Tranquila, me dice. Todo va a salir bien. Todo va a estar bien. ¿Sabes lo bien que me hizo ese abrazo? No lo olvido más. Y son los supuestos niños. Porque, ¿no? Claro. Porque en ese momento, claro, viste que estábamos en. Los que los de mantenimiento, sí, luego, que son los que limpian los lugares para que los chicos, exacto, estén cómodos y limpitos. No, y le dice que son ñoquis. Que sí. Podés comer en ese piso. Que podés, claro. Yeah. Podés comer tranquilamente en ese piso, pasan cada dos o tres horas, te limpian, te cambian la bolsa, te limpian todo, te pasan agua por todos lados, ese líquido que desinfecta, cada dos o tres horas. Claro. Vos estás ahí. Ellos. Y eso es Inmaculado 24/7. Claro. Y están así. Disculpen, JR, ¿tenemos que poner tanda? Vamos a poner la tanda y seguimos un minutito. Así bajamos, respiramos un poquito. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Sacamos lecciones de que la resistencia cultural es muy importante, que es muy importante la resistencia que se hace en medios pacíficos, porque termina siendo más fuerte que la violencia. Evidentemente estamos en una situación muy compleja y va a seguir siendo cada vez más compleja si no se quiere escuchar los reclamos legítimos que tenemos. Cuando las cosas las podemos construir entre todos y buscando el bien común de todos, van adelante más allá de cualquier cosa. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. La vida es fantasía. Restaurante Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendidos por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hace tu reserva al 11 23 27 0347. Perdiendo el cartel. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Debí pasar.

Soy María de Los Ángeles, mamá de Nahuel. Mi único hijo ya no está acá. Partió hace 16 años, casi 17. Él fue un paciente oncológico pediátrico. A sus 14 años se le diagnosticó una LLA, que es una leucemia linfoblástica aguda, cáncer en la sangre. Compartimos muchos momentos buenos dentro de esa... de esos momentos tan duros, ¿no? Porque lo que es un tratamiento oncológico pediátrico, lo que es una leucemia, a él se le... Hay pacientes que por ahí no hacen tanta toxicidad, y Nahuel hizo mucha toxicidad a las quimios. Nosotros siempre decíamos sacar un poquito de alegría dentro de esos momentos tan difíciles, y Nahuel había pasado por el Casacuna. También fue derivado al Garrahan por la alta complejidad de la leucemia. Y Nahuel estuvo 3 meses con una trombosis en una pierna. Estuvo acostado 3 meses. Y a él lo sacó adelante después de su estadía de 3 meses en una cama. Es muy difícil a veces cuando es un adolescente tratar de motivarlo y de todo lo que es el tratamiento, ¿no? Claro. Lo difícil que es para un nene que está creciendo, abriendo sus alas, independizándose, queriendo salir. Recién abría sus pequeñas alitas para salir con sus amigos al corso, a divertirse. Estaba en segundo año de secundaria en el Otto Kraus, y de golpe a esta golpe de la vida, que siempre decimos, no es lo que ningún ser humano está preparado para que su hijo parta primero, ¿no? Claro. La ley de la vida yo pensaba que era otra. Claro. Pero bueno, nos tocó transitarlo de la mejor manera que se pudo, y él estuvo esos 3 meses en la cama, y lo sacó de la cama un residente. Entonces nosotros, cuando escuchamos en casa todo lo del hospital, que nosotros estamos conectados desde su partida, nunca me alejé del hospital yo. Yo vivo en el hospital, vivo haciendo cosas en el hospital. Mi mamá estamos relacionados siempre con lo que es la parte de la salud pública. Mi mamá trabajó en el hospital, mi hermano trabajó en el hospital, mi hermana también. Y bueno, y Nahuel se crió dentro de una radio de un hospital, pero mi mamá era radiooperadora y él jugaba, así que dentro del hospital íbamos a ver a mi vieja, nos quedábamos 3 días dentro del hospital tomando mate, compartiendo. Nosotros sabemos muy bien lo que es cuidar la salud pública, ¿no? Claro. Y sabemos lo que es estar adentro de un hospital meses y años, mirando atrás de un vidrio, como dijimos siempre. Vos te levantás así, pásalo acá atrás, un batallón, y vos estás recién despierta con los nenes ahí, y no sabés de qué manera acomodarte, pero cuando querés acordarlos tenés adentro de la habitación vos, con la almohada pegada en la cabeza. Cinco médicos ahí hablando. Sí, claro, médicos. Y por ahí seguís durmiendo, ¿viste? A la mañana temprano que pasan ahí a barrer, que empiezan Tepac, te prenden la luz. Cosas que nosotros, bueno, siempre sacás la parte positiva dentro de todo lo que es un tratamiento, ¿no? Claro. Y quedamos siempre con Nahuel comprometidos de que él ya había estado en mantenimiento, ya habíamos llegado a mantenimiento. Bueno, de golpe en porrazo empezó otra vez con sus molestias, con sus dolores, y la idea en ese momento, que él estaba bien, era seguir haciendo su secundaria, claro, seguir especializándose en medicina, y a su vez devolver todo lo que nos dieron a nosotros, que a nosotros a él le dieron un amor impresionante todo el hospital, todo el personal del hospital, que es lo que decimos siempre, desde administrativo, la gente de que barre, los chicos que llevaban la comida. Oh. Se paraban a terminar de hablarle a él y decían, ahora termino de repartir y vengo a jugar a los videos. Claro. Venían nutrición, ahí, claro, ¿sabes? Nutrición. Una familia, un hospital es una familia. Nosotros siempre decimos, nosotros conocemos papás de obras sociales de las mejores, ¿eh? Uh-huh. La hotelería, de lo que vos quieras, es maravillosa, pero a los chicos no le tenían que pasar quimio y le estaban pasando quimio para facturar. Es lo que quiere llevar la salud pública para facturarla. Cosa que los pibes, y soy testigo porque nosotros hacemos campañas hace 16 años de lo que es la campaña de donación de sangre, registro de médula ósea y órganos, y hacemos campaña de atención y contención a los papás oncopediátricos y pacientes oncológicos adultos de lo que es cáncer de mama. Uh-huh. Hacemos campaña con lo que es el deporte, ¿no? Que por eso la carrera tiene el nombre de Nahuel. Es a fomentar hábitos saludables y concientizar desde temprana edad lo que es un tratamiento oncológico, siempre desde el área a través del juego y del deporte, y de lo que no es invasivo, sino es recreativo, y de la importancia que tiene hacer deporte dentro de un tratamiento oncológico, que el año pasado lo habíamos presentado en el Instituto Nacional del Cáncer, para que las salas de oncología también tengan un espacio, como está el espacio de juegos, tiene que tener un espacio de deporte, más allá que esté la kinesióloga, todo, pero tiene que tener un espacio donde nosotros lo habíamos hablado en un momento con la gente del Hospital Casa Cuna, hacer un circuito donde los nenes puedan llegar a hacerse el control, como vos decís, el hemograma, y por ahí está todo ok, salir y hacer, yo siempre digo, salir de una cama es hacer ejercicio. Mi abuela estuvo tres meses en una cama. Ella me enseñó eso. Tres meses en una cama. Con Bruno, pues le decíamos, ¿cómo hago para hacerlo hacer ejercicio? Entonces vino a casa a tomar mates un día y le digo, ay, este nene no para. Le digo, intenta, va y viene. Y me mira y me dice, está haciendo deporte. Eso es ejercicio. Está corriendo. Eso es ejercicio. Me dice, no, ¿no lo ves? Se sube, se baja. Sí, es que a veces decimos, quédate quieto, quédate quietito. No, es mejor que sea activo, súper activo. Festejá, me decía, festejá que está así. El paciente, nosotros siempre decimos, nosotros hacemos campaña a través del deporte y el arte. El paciente a través del deporte puede canalizar un montón de momentos que por ahí un adolescente se va cerrando. Es distinto un niño chiquito que lo puede expresar también a través del dibujo. Yo he visto pacientes chiquititos hacerle una punción a un muñeco, claro, que es lo mismo que le están haciendo a él. Bruno. Y como lo curan y le Bruno dicen, vos quedate quietito acá, te va pasando, te va limpiando el área, te va preparando y le hace la punción. O sea, vas viendo cómo está canalizando un paciente adulto, adolescente, se va cerrando. Claro. Y a veces, lo que hablábamos con los médicos también, que es cierto, el niño se va encerrando y va quedando solo y va engordando. Entonces, también es todo un combo que el deporte hace que vuelvas a sociabilizarte con otros amigos. Que es importante. Vuelvas a... Sí. A también el cuerpo, a recuperar el cuerpo desde las quimios, porque te va comiendo la musculación, te va sacando todo lo que es los huesos, te lo va comiendo, la realidad es un montón de factores que afecta a la medicación, por un lado, que es el beneficio que tiene el paciente, para es un equilibrio, ¿no? Claro. Entonces lo que se busca a través de la carrera es eso, concientizar y la importancia que tiene el deporte dentro de un tratamiento oncológico. ¿Y qué, ¿no? ¿Y qué pasó con este programa que presentaron ustedes? Y como dijo acá la otra mamá, todo lo que es el de financiamiento y todo lo que fue sufriendo el Instituto Nacional del Cáncer, porque eso es verdad, porque nosotros trabajamos con médicos y es impresionante lo que lo han deshuesado y destrozado, y todos los pacientes no tienen la posibilidad de llegar a las quimios. Nosotros trabajamos con mamás que son mamás de afuera. Hace el año pasado nosotros estuvimos haciendo la campaña de Candela, una nena hermosa que falleció esperando su medicación, porque cuando llegó la medicación ya el tumor se había desparramado y ya no había nada que hacer. Y como Candela Pablo, te puedo dar los nombres y los contactos de los papás para que veas que nosotros no lo hablamos por hablar, pero son muchos los pacientes que se van quedando venimos en el camino. Venimos con la verdad. Y es muy triste, porque uno como papá agota todas las herramientas, pero cuando tiene que estar el Estado, porque la medicación no sale un peso, claro, sale millones de pesos. Exacto. Y Pablo tenía que darse 5 vacunas y no se las pudo dar. Cuando llegó la medicación fue una cosa que fue muy rápido después. La verdad que es muy triste, y la realidad que todos somos futuros pacientes en algún momento de la vida. Exacto. La realidad es esa, que no siendo oncológico, siendo oncológico, tengas la posibilidad de no tener que transitar una enfermedad poco frecuente, pero sí la realidad que un hospital tiene que estar cuidado, lo tenemos que cuidar nosotros. Claro, exactamente. Defenderlo. Y salir como salimos todas por su lado. Yo cuando fui la primera vez que fui a la marcha, estaba otro papá que hace campaña de sangre con el Garrahan, un enfermero amigo que se jubiló en el Garrahan. Nosotros hacemos hace, como te digo, mucho tiempo, y bueno, y ahí nos presentaron a Norma. Pudimos subir y hablar, y yo decir en ese momento, no veía veía nada más que personal del hospital y estaba la gente de discapacidad, que había cantidad de papás, y yo dije en ese momento cuando subí al camión, primero principal, no tendríamos que estar ahí. Estamos ahí, pero me hubiese gustado que esté lleno. Claro. Realmente no me gustaba que estuviéramos ahí haciendo esta red, pero bueno, tenemos que salir, defender la salud pública, porque si el hospital cae, si el Garrahan cae, cae todo. Y lo literal es que es crudo y duro lo que decimos, pero si el Garrahan no está, se van a morir, chicos. No solamente en Buenos Aires, en todo el país. O sea, los gobernadores que tienen que hacer el debate. En Latinoamérica. Claro, en Latinoamérica. Iría un poquito más allá. Había paciente que. Nosotros, cuando empezamos a hacer la campaña con los papás, una mamá que estaba en San Luis, que era de Colombia. La nena la detectaron de leucemia a los 3 añitos. Hizo todo el tratamiento en el Garrahan. Cuando la nena estuvo bien, la mamá volvió a Colombia. Aparte, otras de las nenas de Paraguay, que es. De Latinoamérica, más comunes. Cantidad de pacientes que vienen a hacer el tratamiento oncológico porque es. Y que vienen a capacitarse también al hospital. La realidad es que en otros países te morís. ¿Sí? Porque sí. No tenés la posibilidad ni de tener lo que es un paliativo. Entonces, claro. Si vemos esto. Y es, bueno, es el camino al que vamos. Al que nos quieren llevar. Y la realidad es que no va a llegar. Porque no va a llegar porque antes. Nos van a matar a mansalva a todas las mamás, porque vamos matar. A estar adelante de los médicos, porque la realidad es que nosotros cuidamos lo que nos cuidaron a nuestros hijos y a los hijos de los que están transitando, y la calidad de vida que tuvieron nuestros hijos no la van a tener las futuras generaciones. Exacto, que claro. Van a quedar, como dice Joana, ya quedaron un montón en el camino y van a quedar un montón más, porque para hacerse rayos son un montón de pacientes que vienen de otros hospitales, de otras clínicas al hospital. Sí, de las clínicas más caras del país, ¿eh? Hay un paciente que necesita rayo, necesita urgente. Exacto. Un paciente oncológico es urgente. Es vida o muerte. Y acelerarle el proceso y pegarle un tiro en la cabeza. Vamos a la realidad. Claro. Entonces, vamos a salir todas. Por eso se nos es tan fácil a las madres salir y hablar. O sea, se está organizando de una manera. Que nosotras vemos los mensajes en Instagram, los mensajes en WhatsApp. ¿Qué puedo hacer? Decime cómo te puedo ayudar. Qué guay. Decime qué hago. Decime cómo hacemos en. El otro día me decía una mamá, ¿cómo hago en Tierra del Fuego para hacer lo mismo que están haciendo ustedes? Bueno, vení, sumate. Claro. Y lo lindo de todo esto, que dentro de lo horrible que pasamos, porque la verdad nos toca lo más preciado que tenemos, que es nuestros hijos, es que estamos todos en la misma. Todos decimos nada más ni nada menos que la verdad. Porque cualquiera puede ir a la historia clínica de mi hijo y ver todo lo que se le sucedió. Cualquiera puede ir a la historia clínica de Adriana. Cualquiera puede ir a la historia clínica de Nahuel. O de Candela, que perdió la vida por la falta de medicación. Y como Candela hay muchos. Hay muchas niños. Y actualmente, silenciosamente, sí, que se están muriendo. Actualmente muchas. Están falleciendo niños a falta de. Medicación. De la medicación. Pero no solo medicación oncológica, eso hay que aclararlo. También hay otra medicación. Lola el otro día lo vi yo con mis propios ojos, ella nunca me lo contó. La veo sacar de su cartera para darle la medicación anticonvulsiva a su hija y me partió el alma verla con muestras médicas. Sí. O sea, muestritas. Claro. ¿Ella necesita cuántos frascos? ¿2 por mes? ¿2 o 3? Sí, no. En realidad de las muestritas serían como No, 8. Del frasco grande. De los frascos grandes, sí. ¿2? Ya ella toma un montón, pero... Cada frasco en la farmacia vale 185 mil pesos. Claro. Antes lo daba el hospital. Ahora el hospital la está salvando con muestras. Claro, pero con muestras gratis. Necesita esa medicación para vivir. No le estamos hablando que necesita un ibuprofeno. Claro. Necesita esa medicación para vivir. No es solamente pacientes oncológicos. A nosotras nos pega porque nuestros hijos fueron oncológicos. Pero esta nena necesita su medicación para vivir. ¿Cómo va a vivir sin ese anticonvulsivo? Hay pacientes electrodependientes. Hay pacientes. Pacientes electrodependientes que no le dieron el certificado. La nena que se murió. Se murió hace poquito. Sí, no solamente oncológico, pero claro, los pacientes oncológicos. Se mueren más rápido. Necesita la medicación urgente y tiene que hacer agresivo. La medicación urgente y tiene que hacer rayos. Exacto. Por eso yo te digo, hay pacientes que no tienen la posibilidad, pacientes que no son de acá, que sí. son de afuera y están desesperados, están esperando que le sobre a otro. Y es una locura. ¿Por qué no podemos hacer una rifa para eso? Porque vale fortuna. Y no tenemos la plata para decir, para decirle, che, no sé, vamos a cooperar a hacer una vaquita. Porque valen millones de pesos. Son medicaciones de alto costo. Claro, sí, y las terapias también. Nosotros trabajamos en red con lo que es Unidos por el Cáncer y ALAPA, que son enfermedades poco frecuentes. Antes, entre las redes, se tejían esas redes hermosas que vos pedías una medicación, no, y choca, pero ahora no hay medicación, no hay nada. Puedo asegurar, porque yo tengo en mi Instagram la primera publicación es de la medicación que tomo yo y. Sí, no hay. Nosotros con esta red. Y entiendo que no es culpa de la gente, o sea, no hay porque no le llega a otros pacientes tampoco y porque hoy en día la situación económica no da como para decir, bueno, poné un CBU que te depositamos un poco de plata y por ahí entre muchos que te depositen. No, son millones. Pablo era el caso de uno de los nenes que es un adolescente del Hospital Posada, porque nosotros hacemos campaña con el Hospital Posada, con el Hospital Clínica, con el Casacuna, con el Garrahan y con los hospitales de San Justo, que son hospitales oncológicos. Y están todos en la misma. Millones. O sea, nosotras somos mamás de Garrahan, pero todos los hospitales están en esta situación, todos los hospitales del país. Salía al Hospital Posada, que es un hospital. Es tierra de nadie hoy en día. O salí y hablá con hospitales que. Lo que hablábamos hoy. Ahora se está preparando toda la actividad del mes de las infancias. Acá en Capital. Bárbaro, pero vos salís un poquitito, vas a Liniers para allá y vas a ver la diferencia abismal, que eso se vio en pandemia. No existe, se termina el mundo y la realidad que es tremendo porque se sufre un montonazo el olvido, ¿no? Porque estás hablando que estás acá, no es que estás. Imagínate los papás que vienen de alguna provincia. De Chaco, porque nosotros en el hospital, cuando estuvimos internados con la abuela, había familia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es acompañar a ese familiar que está solo, porque la realidad que vos haces una campaña de sangre externa del hospital, nosotros hacemos con el Hospital Garrahan, para que esa familia que viene de afuera no tenga que estar pensando, ya que está aturdido con todo el tema de la medicación, de la información, de las palabras difíciles que le tocan atravesar, y todavía pensar en la familia que dejó, claro. Estás solo, porque acá vos tenés que hacer una campaña de sangre y pedir donante. Y aquí esa gente que viene de afuera no tiene ningún pariente acá, no conoce a nadie. ¿Cómo hacen? Exacto. Entonces es eso, desde la carrera de Nahuel. En la zona oeste fue el primer evento deportivo donde dentro de ese evento deportivo se hizo una campaña de sangre y una campaña para concientizar la importancia de ser donante de médula. Porque siendo donante de médula tenés una oportunidad más de tener una esperanza de vida a veces. Y un paciente que depende de las transfusiones de sangre, que es un paciente con una enfermedad de pronocitosis que necesita continuamente donaciones con transfusiones de sangre, hacerle entender desde de temprana edad a los nenes a través del juego, fue una carrera distinta, ¿no? Con un objetivo distinto, que es hablar sobre el cáncer infantil, sobre una temática que la querés tapar con un dedo, pero el sol brilla todos los días y no esta la vas mujer a tapar. Es gigante. Más vale. Bueno, y ahora, como la verán, María vino con la camiseta de su club y sabemos que venían. Ay, ¿cuánto dura el programa? Me preguntaba. Porque tenemos que irnos para la cancha de Racing. Entonces, ¿cómo es esto de que van a visitar los estadios? Contanos. Desde la carrera de Nahuel tenemos esa conexión con muchos equipos de fútbol donde hemos podido visitar y acá en La Boca hicimos una excursión con pacientes de, como te decía, de todos esos hospitales. Hicimos un encuentro y vinieron acá porque eran todos pacientes del sur. Sí. Muchos pacientes del sur, muchos pacientes de afuera que estuvieron mucho tiempo en el Hospital Posadas sin conocer nada. Claro. Y los nenes eran fanáticos de Boca. Buenísimo. Fanático de Boca. Buenísimo. Hicimos un tour re lindo. Ajá. Conocimos acá la parte de los bomberos. Sí. Y después adentro de la cancha. No a otro paciente que también tiene un cáncer en el hueso. También con él estuvimos en la cancha de Boca. Y bueno, Pablo, que es el que nos, siempre nos abre las puertas del estadio para poder visitar. La verdad que un cariño impresionante con los nenes. Y bueno, siempre vamos a distintos lugares. Otro de los momentos también, porque muchos de los pacientes que han recorrido los estadios y han podido también a veces conocer a sus jugadores, han partido. Y los papás siempre me llaman y me dicen, la verdad que uno de los casos fue un nene de zona sur, un gordito precioso, que estaba muy mal. Ya sabíamos que estaba muy mal, quería conocer a todos los jugadores de River. Lo llevaron a Ezeiza, conoció a todos los jugadores. Fue una... Yo hay cosas que jamás en mi vida me voy a olvidar, y verlo no, a él, vale. Esta mujer es y disfrutar vale. como disfrutó ese momento, es y ver como los jugadores, ¿no? Claro, los jugadores salían, yo siempre me acuerdo, salían en ojotas, sí, recién bañados, sí, a abrazarlos y a subirlos a cococho, porque eran nenes, muy chiquititos. Y yo siempre digo, verlos disfrutar eso a ellos y a la familia, ¿no? Porque claro, somos la familia entera. Cuando vos sos un paciente, tenés el tesoro más grande, que es tu hijo, y a su vez todos nosotros que estamos atrás tratando de acompañar de la mejor manera, que sin llorar, a veces llorando, tirado en el piso, pero bueno, tratando de estar... Somos una gran familia. Está buenísimo. Siempre después, tengo... Bueno, todos los jugadores y Racing, nosotros trabajamos con Racing Social, que hacemos un montón de hoy trabajo lo llevan a Brunito. Campaña. Y bueno, y ahora llevamos un amiguito. Llevamos a Brunito, al y mío. Al papá. Está bien. No sé quién está más feliz, si el nene o el padre. Bueno, cuando pasó lo de nosotros que estábamos internados, en ese momento estaba el Cholo Simeone, en la cancha estaba siendo el director técnico de Racing. Y él en ese momento, yo me veo abajo a hacer un estudio, un análisis de sangre, había llevado al laboratorio, y estaba mi hermana con la abuela. Y el Cholo en ese momento pasó por las habitaciones, y yo cuando ya llego lo veo así, le digo, por favor, ¿podés venir? Y él estaba haciendo el cambio, porque se iba a La Plata. En ese momento él salía de Racing para irse a La Plata. Sí. No sé la cara que tendría yo, pobre hombre, creo que nunca más se la habrá olvidado, llorando así, hasta sí, que llegué lo llevé otra vez, y ya había pasado por la habitación, lo había saludado, pero bueno, volvió. Son... esas cosas que te dan ese momento de cargar esa energía, por lo menos distraer al que hace falta. El ambiente, ¿no? Porque no es solamente el paciente, sino toda la revolución que se arma en ese momento, de esa alegría de que no la entiende el que no la vivió. Quiero decirlo públicamente, te admiro. No, María, digo, te admiro. La verdad que todo eso que emprende, ¿no? Que emprende. ¿Cómo, no, cómo no salir a la calle? Que queremos salir con la... No, es todo lo siento, ¿no? Que es todo lo que Nahuel le está tirando desde... No, olvídate. Nahuel está y siempre. Que todo, es eso, todo, es eso. Todo, le digo, la interesa que uno tiene cuando pierde, debe perder un hijo, de poder volcar todo eso en otros niños. La verdad que te felicito. Está muy bueno lo que hace. Yo siempre digo, en esos niños yo veo ese abrazo de que los veo en el socializar la veo, socializar y una mujer casada. digo, socializar la maternidad como lo hacen ustedes es impresionante, así que más que felicitaciones. Y de mi lado, y de creo que de acá desde la radio, las puertas están abiertas, chicas, para muchas los gracias. Que necesiten. Muchísimas gracias. Si necesitan los micrófonos, acá estamos. Gracias. Pueden venir cuando quieran, vamos a estar y vamos a seguir con la lucha para que el Garraja no desaparezca. Queremos hacerlos, no sé cómo se dice, mañana sí, tenemos un evento, el Garraja visita Almirante Brown. Va a ir personal del hospital, va a estar la carrera de Nahuel, va a estar Soy Garraja. Y bueno, ahí vamos a hacer una radio abierta con Fer, el genio acá, que va a ayudar. Y bueno, acá nos está diciendo Johan, un chivo sería, ¿no? Claro, así, por supuesto. Se la regalo con todo al chivo. Claro, por supuesto. Es un chivo. Nuestras redes, bueno, Soy Garraja en todas las redes. Sí. Nos buscan y nos encuentran. Ahí van a estar todas las notas que hacemos, los eventos que hacemos, todas nuestras peleas, nuestras campañas. Bueno, ahora se viene la votación en senadores, así que vamos a pedirle a cada uno de los gobernadores y a todos los senadores que se pongan los pantalones, que para eso se los votó. Exacto. Y que bueno, que hagan eso. ¿Y lo del domingo? Y lo del domingo vamos a estar repartiendo juguetes. Nosotros hicimos una actividad en... Eso es de ella. Sí. Hicimos distintas acciones para acompañar al nosotros acompañamos. A visibilizar la lucha, ¿no? Del sí. Garrahan. La primera fue una exposición de fotos muy linda en el encendido de velas. En el primer encendido de velas que se hizo todo lo que es una muestra de fotos con todos pacientes de todos lados que terminan en el hospital, en el Posad, en el Garrahan, se me mezclan los hospitales. Después hicimos una carrera. En esa carrera pudimos charlar y conocernos, se hizo una carrera maravillosa, sí. Con una concurrencia muy linda. Después hicimos una bicicleteada, en esa bicicleteada se juntaron juguetes, se van a entregar el domingo. Buenísimo. Para el mes de las infancias, porque la realidad es que nosotros entregamos para el Día del Niño, pero la realidad es que es todo el año. Es lo mismo que cuando vos donás sangre, no es solamente el 14 de junio, el 20... Exacto, no, es todo el año que se necesita. Es todo el año, el Día de la Madre, el Día del Padre, pero bueno, son fechas que son para visibilizar. Y este domingo te va a hacer un acompañamiento muy lindo dentro de lo que es oncología y después, bueno, todo lo demás, porque vamos a entrar con amigos que se disfrazan. ¿Qué es lo que en el hospital? En el Garrahan. En el hospital Garrahan. O sea, también el que quiere acercar juguetes. Pueden acercarlo. De 9 de la mañana a 11 vamos a estar en el hospital. Buenísimo. Bueno. Yo solamente quería, bueno, aprovechando los micrófonos, agradecer a los médicos que, pese a que el hospital está funcionando con un solo generador, porque. Ojo que eran dos generadores. Uno se le rompió. Se rompió y no lo arreglaron. No lo arreglan más. No sé, supuestamente hay donaciones y todo eso, pero no sé dónde se va todo ese dinero que recaudan y todo, pero bueno, hay que ver. ¿Cuántos sueldos directivos, no? Por ahí. Y hay que ver también todo el dinero que recaudan a nombre del hospital. No se sabe dónde se va, pero yo recalco que hay generadores, hay cosas rotas, hay cosas que necesitan mantenimiento, ¿sí? Que pese a todo eso, los médicos, el personal está ahí trabajando. Ojo que recién hubo operaciones muy importantes. El 7 de los dos siameses se hizo una separación de siameses que salió, pero según dicen, perfecto, un éxito. Sí. Así que bueno, como vemos, a pesar de todo y a pesar de todas las cosas malas que se dicen y todos los médicos están firmes, laburando, sí. El personal sigue laburando y bueno, y vamos a seguir luchando para que esa luz que es el Garrahan no se apague. Exactamente. Y no se va a apagar. No, Garrahan es familia. Es así. Mira, el primer día que vino Bruno, que venimos con Bruno a hacer quimio. Al lado nuestro había una nena de 15 años que estaba terminándose de pasar vincristina, es un remedio que se pasa muy rápido, y su mamá, ¿no? Nosotros entramos con todos los miedos que se te puedan llegar a ocurrir, Blanca yo desesperada, temblando, Bruno asustadísimo, porque viendo a la madre asustada, más viendo las agujas, más asustado, terminó de sacarse, le terminaron de poner el parche a la nena que ya habían terminado la quimio. La nena automáticamente se paró de la cama de al lado, vino, le jugó a Bruno y la madre vino y me abrazó. Claro. No me conocían, no sabían cómo me llamaba, claro. No sabía yo cómo se llamaban ellas. Pero no importa. No importaba. El dolor es el mismo. Es el mismo. Sí. Compartimos es eso. No hay nombre ni nada, somos familia. Cuando esa nena tocó la campana. Cuando esa nena tocó la campana, yo la miré a la madre y la desayunaba, porque llegaba a hacerse una relación. A veces con las madres nos vamos a desayunar ahí. O sea, claro. Le sacamos sangre a los nenes, esperamos el resultado, bueno, vamos a desayunar. Y nos vamos, los nenes corren, saltan. Bueno. Sí. Y con ellos siempre íbamos a desayunar. En el último desayuno, cuando ella le tocaba tocar la campana, le digo, ¿y ahora cómo hago? Me quedo sola, ¿no? Y la mamá me agarró y me dijo, Joana, me dice, ahora vos tenés que hacer lo mismo que hicimos con vos, claro. Lo tenés que hacer vos. Y ahí entendí todo. Es una cadena de favores. Sí. Ahí entendí es todo y ahí me di cuenta que el Garrahan es tu casa cuando no estás en ella. Exacto. Y que es tu familia y los niños aman a sus médicos y los niños aman a sus enfermeros y ahí vienen y juegan con la de seguridad. La de seguridad nos tiene rezumbando. Donde te bajaste el barbijo así, Gladys agarra el barbijo, sale a los gritos, nos cuida a nuestros hijos como si fuera propio, los administrativos que se bancan todo, porque sin los administrativos ningún médico podría trabajar. Claro. Y no son más administrativos que eso es mentira. Uh-huh. Hacen magia los pobres administrativos, que son tan pocos y hacen de todo. Pasa que están afiliados a los administrativos, están los de laboratorio. Sí, los enfermeros. Claro, obvio que se suman más. Es una gran familia el hospital. Lo que tiene es eso, nosotros decimos siempre, es una familia. Obvio que van a ser. Esta nena, Juliana, que tocó la campana hace un par de meses y tuvo su recaída y hoy está haciendo quimioterapia otra vez, nos dijo en el Zoom el otro día, una vez que pisas el Garrahan sos siempre Garrahan. Uh-huh. Y es verdad. Uh-huh. Vamos a ser toda la vida Garrahan y lo vamos a defender como sea, y cada día hay más mamás que nos hablan y nos dicen cómo te podemos ayudar, qué es lo que podemos hacer. Yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, yo no puedo ir a las marchas pero puedo hacer esto. Y la verdad que hay una simbiosis que si no fuera por tanto amor y agradecimiento que se le tiene al hospital, no existiría. Acá no hay egos. Claro. Acá cada uno hace lo que puede, desde donde puede, como puede, por el mismo objetivo. Uh-huh. Los caraduras somos los caraduras, los que son más tímidos hacen otra cosa. Claro. Y ahí nos vamos a decir, y nadie se pone en quién es más, quién es menos, quién es. No. El Garrahan es eso. Uh-huh. Bueno, perfecto, chicas. Las tengo que cortar porque se nos termina el tiempo del programa. Si no, nos van a venir del programa que sigue, nos van a sacar. Así que sí, ya nos pasamos un poquitito. Perdón, mil disculpas. No, por favor. Amerita, esto que ustedes están contando es muy necesario. Y bueno, como les dijo Sandra, los micrófonos de la Riachuelo a disposición. Sé que vamos a seguir convocando a padres. Sí. Y bueno, ahora se me van a la cancha de Racing porque ese chico debe estar. Besito a Brunito, besito a Candela. Besito a Candela. Adriana. Brunito y a Noel. Besito a Adriana Tocaya, porque yo soy la Tana, pero soy Adriana. Así que bueno, un beso. Muchas gracias por darnos espacio. No, por favor, gracias a ustedes. Y Tanita, nosotros nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir corriendo. Y como te decimos siempre, apaga la tele. Y prende la radio de tu barrio. Chau, chau. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer, si esta elección de vida valdría mi fe. Este tren solo de ida me daría un lugar, y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido cuando se quiebran todos los sentidos con una canción. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y liberó para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de ser como y lejos y no. Pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le pagas.